Hola, muy buenas tardes. Estamos en otro programa de Otras Voces, Otras Propuestas por FM por AM 690 y por www.laretaguardia.com.ar. Me dio un déjà vu de hace unos meses atrás. ¿Qué va a ser? Pero bueno, aquí estamos. Repetimos, AM 690 con nuestro compañero Martín Valenzuela en la operación técnica y www.laretaguardia.com.ar con Fernando Tevele operando también en los estudios y conmigo Jessica Maldonado. ¿Cómo te va, Jessy? Buenas tardes. Bien, Luis, buenas tardes. Con mucho calor. Mucho calor, mucho, ¿no? Mucho calor, sí. Así está, es terrible la ciudad. Está un poquitito caldeado el ambiente, vamos a decir, para ser prácticos. Ayer también hizo calor. Mucho calor, sí. Y por lo que dicen, nos espera un par de días más. Sí, con altas, si no me equivoco, todo lo que resta de la semana. Temperatura. Sí. Bueno, será cuestión de quedarse en casa, no salir y tomar agua. Y robar que venga la lluvia. No, no, lluvia no, basta. No, Fernando, vos no querés lluvia, ¿no? Acá de Fernando dice que no quiere lluvia. Ya la pasó mal con el temporal de hace 15 días, así que por unos cuantos años agua ni pintada, solamente para tomar y para bañarse. Después para lo demás no. Y creo que muchos otros que estuvieron por Capital y el conurbano también deben de estar deseando que no llueva más. Por lo menos hasta que Macri no haga el aliviador de los arroyos y todo lo demás, y limpien las calles y los sumideros y tantas cosas que hacen falta. Hablando de calles, es algo ya recurrente, pero es insoportable. Cuando están arreglando una calle, tanto el gobierno de la ciudad como las empresas que están trabajando, ¿es mucho trabajo a 100, a 200 metros poner un cartel avisando que está cortada la calle? Es tan sencillo como poner un cartel y aunque digan giles, giren para otro lado. Aunque digan eso, pero digo, porque uno viene lo más tranquilo y se encuentra en la boca calle con que tiene que ir justamente, y lo más probable que siempre para el lado distinto al que tenía que rumbear. Es insoportable. Y la otra, están repavimentando avenidas justo ahora. ¿Para qué existen las vacaciones? ¿Para qué existe que mediados de diciembre, enero y febrero merma totalmente la cantidad de autos que transitan por Buenos Aires? ¿No lo pueden hacer en ese momento? Y así todo habían dicho que se iba a trabajar de noche, así que imagínate vos. No, hoy estaban trabajando sobre la avenida Córdoba, que era terrible el tránsito, pero además Macri se atacó con las avenidas, Córdoba, Corrientes, Rivadavia, en general avenida que dentro de todo el pavimento puede estar un poquitito deteriorado, pero no está tan mal. Hay calles peores, que parece que la hubieran trasladado de Kosovo directamente aquí, como están de baches y agujeros y demás. Macri, ¿qué hacemos, Macri? Bueno, hablando de Macri, tenemos un informe, ¿no? O por lo menos vamos a tener una entrevista con un tema que para nosotros es importante, ¿no, Jessica? Sí, algo que sucedió la semana pasada en la legislatura. Hubo, para los que no lo saben, hubo sesión el jueves. Estaba previsto que empiece para las 4 de la tarde y terminó empezando alrededor de las 8 de la noche, más o menos. Lo que se rumoreaba era que la sesión iba a empezar tarde porque, incluso hasta el último momento, no se sabía si iba a haber o no. Sesión. Claro, pero bueno, una de las cosas que se rumoreaba era que iba a empezar tarde porque lo que sería el kirchnerismo y el PRO estaban acordando votar leyes en conjunto. O sea, el kirchnerismo le iba a votar leyes al PRO y el PRO al kirchnerismo. Mira, Jessica, discúlpame, no te miento, no te creo. Me estás mintiendo, porque que acuerde el kirchnerismo con el PRO alguna ley, lo veo muy difícil. ¿Vos estás segura? Sí, estoy muy segura. Y si no me crees a mí, se lo podemos preguntar a alguien más. ¿Sí? Tiene la palabra autorizada él, sí. Bárbaro. Entonces vamos con vamos a hablar con Rafael Gentili, sí, que es legislador de la ciudad por Proyecto Sur, y él nos va a contar un poco mejor qué pasó en esa sesión de la legislatura. Buenas tardes, legislador Luis Sangio y Jessica Maldonado. Los saluda desde aquí, desde Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, no sé si escuchó un poquitito nuestra introducción, a veces irónica, pero digo, ¿esto qué sucedió? ¿Sucedió por qué entre el PRO y el bloque oficialista nacional, digamos, no es el oficialista en la ciudad, pero donde acordaron una serie de leyes que la verdad que cuando yo lo leí la semana pasada me hizo mucho ruido? Bueno, efectivamente, una vez más el PRO y el kirchnerismo acordaron en la legislatura leyes muy controvertidas que tienen que ver con los negocios en la ciudad de Buenos Aires, con fomentar un mayor lucro en la ciudad de Buenos Aires para aquellos sectores que más beneficiados con lo que ha sucedido en estos últimos años en la economía del país, ¿no? Estamos hablando del sector de la construcción, representado por el grupo IRSA, y al sector, por ejemplo, de los camioneros, de las empresas de camiones. Disculpame, Rafael, ¿qué leyes se votaron para que escuchen las personas que no lo saben? Sí, se votaron, por un lado, una ley, dos leyes que tienen que ver con el fomento de las cargas, con la excusa de tener que ordenar el tránsito de pesado en la ciudad de Buenos Aires, que realmente es un problema, en vez de exigirle a las empresas del sector mejores condiciones o determinadas características para funcionar por la ciudad, se las beneficia con exenciones impositivas y con un terreno en Lugano de Soldati de más o menos 40 hectáreas ahí en el Parque Roca, que se le cede en forma gratuita por 30 años y además se tiene que hacer una serie de infraestructura urbana para que puedan acceder ahí, todo sin que los empresarios pongan un solo peso y nada, todo lo pone el Estado. Sí. Típica ley de los 90. Y por otro lado, una serie de proyectos inmobiliarios. Primero se habilitó el tratamiento de un proyecto que es el proyecto urbanístico más importante que va a tener la ciudad después de Puerto Madero, en lo que era la ex ciudad deportiva de La Boca, que es propiedad del grupo IRSA, dueño de los shopping, dueño de las torres, de la mayoría de las torres que están desperdigadas por la ciudad. Sí. Y es un proyecto de 70 hectáreas, más o menos valuado en 5.000 millones de dólares en emprendimiento, que es una pequeña Dubái, ¿no? Porque con acceso directamente al Río de la Plata, grandes torres, o sea, Puerto Madero, más lujo todavía que Puerto Madero. Se habilitó el tratamiento de eso para el 22 de noviembre, y después se aprobó una serie de proyectos que son dados a la prensa como si fueran del Plan Procrear, que es el Museo del Gobierno Nacional para Construcción, sí, de Vivienda Social, pero que en realidad la mayoría de ellos están destinados también a hacer torres a través del mercado, ¿no? Estamos hablando de terrenos ferroviarios en Palermo, en Caballito y en Liniers, donde además también se prevén alguna construcción de un shopping. Que son terrenos fiscales que los cede el Estado para emprendimientos inmobiliarios directamente, no para los Procrear. Los Procrear serían... No son Procrear. Claro, Procrear, claro, claro. Son Pompeya y Parque Patricios, donde también hay una concepción bastante cuestionable en estos últimos, para nosotros a esta altura, que es que los pobres tienen que vivir en el sur. Claro. Entonces, las clases medias altas tienen que vivir en el centro o en el norte de la ciudad. Uh-huh. Entonces, acá lo que muestra es que en el concepto de ciudad no hay muchas diferencias entre el PRO y el Frente para la Victoria. No necesariamente entre los diferentes para la Victoria, sino entre el gobierno nacional, porque esto fue una orden impartida por el gobierno nacional. La mayoría de los diputados del Frente para la Victoria se han opuesto sistemáticamente a todos estos proyectos. Sin embargo, por la intervención de Axel Kicillof, terminaron votándolos de un día para otro. O sea, el miércoles estaban oponiéndose al proyecto y el jueves lo votaron. El otro más controvertido era la venta del edificio del Plata para la construcción del centro cívico en el sur de la ciudad. Así es. Una buena medida, pero que estaba asociada al desmantelamiento del Borda y del Moyano. Eso lo solucionaron sin que en la ley haya ninguna mención a dónde va a ir el centro cívico. Pero que tranquilamente, pero claro, pueden en otro momento ponerle y decir que es para ahí y listo. Claro, no, queda librado directamente al Poder Ejecutivo ponerlo en el Borda. Ah. Los terrenos que tienen previsto, nada más que no lo dicen en la ley. Seguro, entonces, le da la facultad al Poder Ejecutivo. Exactamente, con lo cual es bastante preocupante todos esos proyectos. Y lo que fue preocupante también fueron las formas, porque la verdad votamos leyes como el endeudamiento para el costo para obras hidráulicas, que se presentaron el mismo día en la legislatura. O sea que ahí no hubo ni siquiera debate en las comisiones, fue directamente nada. Al recinto y el propio plenario, la propia sesión se convirtió en plenario. Exactamente, así es, y votamos. No es, la verdad que eso no sorprende, pero es muy contradictorio que el PRO hable de se agarre de las formas de la República cuando critica al gobierno nacional, y cuando ellos le tocan gobernar hacen lo mismo que el kirchnerismo. O sea, presentan una ley a la 1:00 p.m. y la votan a las 9:00 p.m. No hay necesidad alguna de hacer eso, al menos que se quiera esquivar el debate público y los procedimientos que está establecido por la propia legislatura para el debate de las leyes. Sí. En un tema que ellos se habían negado sistemáticamente, estaban subejecutando las obras, como son las obras de la Arroyo Vega, ¿no? ellos estaban gastando la plata que tenían en el presupuesto, porque consideraban que no era una obra prioritaria. Entonces, la verdad que llama la atención eso, llama la atención el acuerdo del kirchnerismo. Evidentemente, como te decía antes, ellos piensan la ciudad de la misma manera que la piensa el PRO. Consideran que hay una, y más, el diputado Cabandier, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, lo dijo, una especie de teoría de derrame, la vieja teoría del derrame, claro. ¿No? Que si se construye para los sectores medios y altos, en algún momento va a derramar para el resto. Y lo cierto es que en 10 años, si vos tomás los censos, en 10 años, en la ciudad de Buenos Aires, sin haber crecido la población, hay más gente que alquila que la que había hace 10 años atrás. Hay más dificultades para acceder a la vivienda, sobre todo a la primera vivienda. Pero con el en vez de impulsar políticas que faciliten ese acceso a la vivienda, que regulen el precio del suelo a partir de intervenciones del Estado, lo que hacen es, la intervención del Estado hace que aumente más el valor de la tierra. Pues en Caballito, a partir de las iniciativas estas, el precio del metro cuadrado va a aumentar. Y eso va a dificultar no solamente a los sectores populares, sino también a los sectores medios que accedan a su primera vivienda, ¿no? Es que hay un agravante, además, que vos explicás el incremento de las personas que alquilan estos últimos 10 años, en proporción inversa a la cantidad de edificios que se han construido, la mayoría de uno y dos ambientes, que no puede acceder absolutamente nadie, una pareja joven que recién se quiere empezar a ir a vivir juntos, a casar, no llega para nada a poder tener una propiedad en esos barrios, y ahora le vamos a poner más vivienda, y encima todo esto, esta es mi opinión, con la destrucción de mucho del patrimonio arquitectónico de Buenos Aires, donde grandes inmobiliarias compran por 2 pesos los terrenos y construyen 10, 15 pisos. Sí, y más también, ¿no? Sí, claramente. Bueno, ese es justamente lo que hay que discutir en la Ciudad de Buenos Aires, es eso, ¿no? ¿Para quién estamos construyendo la Ciudad de Buenos Aires? Porque, como bien decías, aumenta la gente que alquila, eso significa aumenta la gente que no puede acceder a una vivienda propia. Al mismo tiempo aumentan los metros cuadrados construidos, aumentan la cantidad de departamentos y metros cuadrados desocupados. Si vos tomás departamentos desocupados con déficit habitacional, estamos parejo. O sea, si todos los departamentos que están en la ciudad estuvieran ocupados, no habría déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Esto por qué? Porque los departamentos no se compran para vivir, sino se compran como un ahorro. Donde uno tiene dólares, aún con el precio del valor, los que tienen un excedente en dólares, lo ponen en departamentos, porque ahí cuidan los dólares con el departamento, porque siempre todos los años el valor del metro cuadrado va aumentando, entonces van ganando plata mucho más que en un plazo fijo o cualquier otra inversión. Entonces, los departamentos terminan siendo una cuestión más especulativa que una cuestión de acceso a la vivienda. Sí, sí. Y a la vivienda. Y eso se forma un círculo que justamente lo que hay que ir es a deshacer ese círculo, no profundizarlo. Seguro. Y lo más... las políticas... Pensaba, lo más grave es que el argumento es este que creo que vos mencionaste al inicio de esta charla, para 4.500 viviendas sociales nada más en Capital, con el déficit habitacional que hay de mucha gente que no tiene dónde vivir, no ya las nuevas... quizá parejas que se puedan llegar a querer irse a vivir juntos o demás, sino que personas que hoy están en la calle. Así es. Sí, y además que esos planes Procrear también son negocio para empresas, porque ni siquiera es los viejos proyectos, las viejas construcciones sociales que hacía el Banco Hipotecario, donde era el que construía, bueno, financiaba y demás. Acá la va a ser el Banco Hipotecario, que casualmente es el Grupo IRSA. Claro. Donde el Estado tiene una participación mayoritaria, el Grupo IRSA, que fue el representante de Soros en la Argentina durante todos los 90, uh-huh. y que es a la ciudad lo que la Barrick Gold es a la cordillera, ¿no? Para darle una referencia a nuestros oyentes, IRSA tiene Mercado de Abasto, las torres atrás del Mercado de Abasto, como emblema de lo que fue el negocio en la ciudad, más todas las torres que tiene, ¿no? Las torres de Salguero y Juncal, sí, sí. Lo Alto Palermo, Galerías Pacífico, las torres en Villa Crespo, el shopping que está haciendo en Palermo también a cielo abierto, ahí en lo que era al lado de lo que eran las bodegas Giol. Así es. Muchos de los de las grandes torres que se hicieron ahí en la zona de Palermo sobre Juan de Justo y Bullrich también, y van a ser seguramente los beneficiarios de muchos de los terrenos que se van a poner a la venta en Palermo, en Caballito y en Liniers. Es el gran jugador inmobiliario en la ciudad de Buenos Aires, sin lugar a dudas, y con el proyecto de Santa María, que hoy está cotizado en sus libros 150 millones de dólares, pensá esto, que un empresario, el señor Edelstein, cuando se vote el proyecto de solar de Santa María, se va a costar con un proyecto que vale 150 millones de dólares y se va a levantar con un proyecto que vale 5.000 millones de dólares sin haber hecho absolutamente nada. Sí, sí. Con el voto de los legisladores que lo hagan. La verdad que con una contraprestación para la ciudad insignificante en esa magnitud. Entonces, la verdad, nosotros estamos enriqueciendo a una persona que de por sí, a un grupo empresario que de por sí ya es muy rico, y a costa de todos los, sí, los porteños, ¿no? Sí. Creo que ese empresario muy rico también hace enriquecer a muchos otros que de alguna u otra manera deben de haberse llevado sus grandes beneficios, porque si no, no tiene sentido lógico todo esto. Pero tampoco es el mismo sentido lógico, y ahí quiero ponerlo que hacía 10 días antes, al revés, en el Congreso Nacional, el PRO le había dado los votos al oficialismo para modificar una ley de las ART que perjudica mucho más a los trabajadores. Hablamos de lo mismo, sectores populares, sectores trabajadores que, de una u otra manera, cuando se junta el PRO y el Frente para la Victoria, terminan perdiendo. Así es. ¿No? Va, es mi opinión. Pero, bueno, y ustedes, de aquí para adelante, no queda mucho más ya ahora para... Sí, vamos. ¿O tienen...? Sí, porque todas son leyes de doble lectura, como se llama, hay que hacer la audiencia pública. Solares de Santa María todavía no se votó, es muy obvio, hay muchos antecedentes sobre los diputados, diferentes diputados Frente para la Victoria manifestando su oposición cerrada al proyecto de Solares de Santa María. En fin, vamos a seguir dando la pelea, y cuanto más se difunda públicamente, menos posibilidad de prosperar tiene el proyecto, porque es un proyecto muy controvertido que la verdad no trae ningún beneficio para la ciudad de Buenos Aires, y que el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional están de acuerdo en impulsarlo, básicamente porque evidentemente, como yo te decía antes, no tiene la misma concepción, y además evidentemente los une IRSA, ¿no? Así es. Rafael. Ambos. Sí. No sé si lo sabes, pero bueno, yo te lo pregunto a ver si nos puedes dar alguna idea. ¿Se sabe qué relación, o si hay alguna relación entre el jefe de la ciudad y la empresa constructora? No se sabe. Hay una, digamos, primero yo creo que hay una pereza en pensar la ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces, la lucecita de colores y las mega obras así como que nos fascinan, digo, a la clase política en general, ¿no? Y es una solución simple y seguramente es agradable, ¿no? A la vista. Digo, uno va por Puerto Madero y no puede decir que es feo, pero a mí particularmente las torres no me gustan como concepto de ciudad, pero digamos, uno es vendible al turismo. Entonces eso es una lo que ofrece IRSA. Y después hay una concepción de la ciudad que es lo más grave, que es una ciudad, que se piensa que la ciudad van a vivir mejor cuanto más aumente el metro cuadrado. Eso lo dice el PRO, lo escriben sus intelectuales orgánicos que los tienen, los temas de urbanismo, y piensan eso, piensan que el problema de las zonas degradadas es que el metro cuadrado está que el metro vale poco la tierra. Si vale mucho la tierra, uh-huh, iba a mejorar esa zona y van a dejar de ser degradadas. El problema está, cuando eso sucede, si no hay una intervención fuerte del Estado, lo que se desplaza es la población que vive ahí. Sí. Entonces lo que vos hoy tenés es que la gente que vivía en esos lugares no puede pagar más el metro cuadrado y se termina desplazando a otros lugares de la periferia de la ciudad. Y como ahora se está enfocando a la periferia de la ciudad, va a terminar viviendo en provincia. Uh-huh. Y eso para el PRO no es un problema, para nosotros es un problema. Sí, sí. Entonces, esa es la discusión que hay que dar de fondo, porque la verdad, que no sea un problema para el kirchnerismo, es en sí mismo un problema. Bien, te agradecemos, Rafael Gentili, legislador de la ciudad por Proyecto Sur. Como vos decías, también desde este programa vamos a tratar de darle difusión, por lo menos para esta segunda parte de esto que es las audiencias públicas, para tratar de ver si desde allí los ciudadanos, los sectores de aquí de Buenos Aires podemos hacer alguna fuerza para revertir, aunque sea en algo, lo que ya esta gente hizo, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias y buenas noches. A ustedes, un abrazo. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Ya no será de enemigos, será de besos y de guiñadas. Ya no será de triunfar, no será más que de todos igual. Ya no será del más fuerte, será de los que ofrecen el alma. Ya no será tu bolsillo, será como un placer genital. Ya no será tu gobierno. Ya no será. Ya no será tu negocio. Ya no será. Ya no será chupa media. Febrero será un paraíso entre dientes. Ya no será pedregullo, será como de lunas al ras. Ya no será prepotencia, será mimos surcando la vida. Ya no será obligatorio, será lo que vos quieras jugar. Vamos a tener que encontrarnos, vamos a tener que aprender a cambiar y aprender a tolerarnos, a aprender lo que no hay que tolerar. Ya no será tu gobierno. Ya no será. Tu negocio. Ya no será. Ya no será. Chupa media. Ya no será. Ya no será. ¡Este rey! Bajando por la rambla se escuchan cantos, entre penas y encantos que tiene el mar. Sé que se me hizo tarde y ya está aclarando, que me estés esperando pa' festejar, ojalá. Ya no será el tapillo, ya no será, ya no será el circo, ya no será, ya no será. Tener que encontrarnos, vamos a tener que aprender a cambiar y aprender a tolerarnos. Va a aprender lo que no hay que tolerar. Ya no será tu gobierno, ya no será, ya no será tu negocio, ya no será, ya no será, ya no será, media, ya no será, ya no será. El amor que te recontra, que te recontra en los besos por las dudas. Que te recontra la suerte. Y estábamos escuchando a la banda uruguaya La Tabaré con Gustavo Cordera. Y el tema es Ya no será. La poesía, la llovizna y todo. Ojalá que sí, que te recontra. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Si me permitís, te permito. Quiero hacer dos acotaciones. La primera, que venimos con el tema anterior, es decirle a los oyentes que las sesiones son públicas, ¿no? Porque por ahí hay muchos que no lo saben y está bueno que la gente participe. Ajá. Entonces, que son públicas como para que vayan, se interioricen en el tema y vean qué es lo que se vota. Porque viste, después leen los diarios o ven en las noticias y no entienden qué es lo que pasó. Seguro. Eso por un lado. Y bueno, por el otro, feliz día. Hoy gracias. Le comentamos gracias a los oyentes, es el día del bancario hoy. Así es. Más de un oyente se habrá dado cuenta porque los bancos estaban cerrados. Algunos no habrán tenido una alegría porque los bancos estaban cerrados. Pero digamos que es un día que pudimos restablecerlo como día no laborable después de muchos años de lucha, incluso dentro de los gobiernos democráticos, porque este fue un día que fue quitado. Es un día que está como derecho por ley, porque está estipulado en la Convención Colectiva de Trabajo 1875, y como todos saben, y si no lo saben, se los decimos, las convenciones colectivas tienen fuerza de ley, son como leyes. Y como toda ley que la dictadura conculcó, también fueron las convenciones colectivas y dentro del gremio bancario, quitando el día del bancario, que por suerte y después de días de lucha y de años de lucha, se pudo restablecer ya hace unos años atrás. En la década del 90, la maniobra de las patronales era abrir los bancos, y el que no se quería tomar el día se lo pagaban doble, o sea que te compraban tu día con las migajas de un salario, de un día, de un jornal. Pero bueno, hoy no, hoy lo tenemos. Yo ya no estoy en actividad, pero saludo a todos mis compañeros bancarios, especialmente a los compañeros del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Como siempre decimos, no es un día solamente para festejar y celebrar, sí, conmemorarlo, pero también es como otro día más en cuanto a los trabajadores, como en otra actividad, bueno, pensar de qué mejor manera podemos organizarnos y que sirva para afianzar la pelea que día a día siempre hay que dar en un lugar de trabajo. Y ya que hablamos del 6 de noviembre, digamos que está el otro. Mañana es 7 de noviembre y es el día del canillita, y también es otro día de lucha que consiguieron restablecer su día no laborable, o sea que mañana no va a haber diarios, aunque siempre El diario de la corneta lo que hace es poner a gente que quizá necesita tener un peso y los pone en las esquinas a vender los diarios, porque generalmente prácticamente todos los canicitas adhieren a ese día y no trabajan. Y ya que estamos celebrando días de trabajadores, el 9 de noviembre es el día del trabajador municipal. O sea que también el jueves, de aquí de la, es el día del trabajador municipal, y aquí en Ciudad de Buenos Aires también va a haber asueto, o sea que las dependencias públicas, hospitales y demás, no van a atender. Es una semana de días. Y para terminar, el 6 de noviembre, no sé si me está escuchando, pero un feliz cumpleaños a Ezequiel, mi hijo, que cumple hoy 30 años, que nació un 6 de noviembre, un día del bancario, aunque él no es bancario. Pero bueno. Sí. Bueno, le deseamos un muy feliz cumple. Un feliz cumpleaños. Y que tenga también un lindo día, ¿no? Hay muchos regalos, que a los chicos les encantan los regalos. Sí, ya dejó de ser un poco chico. No importa. Aunque igual los regalos les gustan. Claro, a todos les gustan los regalos, chicos, grandes, así que. Muy bueno. Vamos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y bueno, seguimos en el programa. Y tenía un tema que quería tocar, y justo nuestro amigo que nos está escuchando, Raúl Guanzo, dice, ¿qué opinamos sobre el paro del Sarmiento de hoy? Justamente venía pensando este tema, hoy venía hablando antes del programa y comentando, porque más que nada, lo escuché a Randazzo. Si hay alguien miserable, hipócrita y mentiroso, es este personaje siniestro. Y me hago cargo de lo que digo. Porque miente escandalosamente. Hoy, con María O'Donnell a la mañana, en el programa de Magdalena, le hizo una entrevista y le dijo de todo a los trabajadores ferroviarios, y él quería desmentir que los trabajadores no habían cobrado el día que correspondía, sino que todavía faltaba un día más. En realidad, la ley decía, y se lo explicaban los periodistas, ¿no? Un periodista que estaba con María O'Donnell y ella misma, le explicaba el tema de que la ley de contrato de trabajo habla de 4 días hábiles. Empezaba el lunes, empezaba el jueves primero, viernes 2, lunes 5 y hoy, martes 6, tienen que tener sus saberes. El último día tienen que tener sus saberes. La excusa de él era que había feriado bancario, porque no había, justamente por el día del bancario, no había bancos. Pero cualquier repartición pública, y además él se arrogaba de que el salario de los trabajadores del Sarmiento se lo pagan el Estado por una cuestión de cese de concesión y demás. Siempre, en cualquier lugar, cuando un día es feriado, el pago se adelanta el día anterior, no lo pueden postergar para el día siguiente. Primero eso. Segundo, es otra canallada, porque siendo parte del gobierno nacional, él sabe que no el 5 de noviembre se enteró. Él se enteró mucho antes que el 6 de noviembre no había banco. Entonces, ¿cómo no previó el pago? Después podemos discutir o no si los trabajadores, o sea, si se apuraron. Yo lo escuché al Pollo Sobrero hoy decir que ellos no habían llamado al paro, que fue la Unión Ferroviaria, pero más allá de eso. Y lo peor de todo es, en un momento determinado, cuando María O'Donnell le dice, bueno, pero este tema de los ferrocarriles y del Sarmiento, porque además están ustedes poniendo micros auxiliares para reemplazar a los trenes. Esos micros están saliendo por la autopista. Y nosotros tenemos información de nuestros oyentes, decía María O'Donnell, que esos micros están llevando pasajeros parados. Y se sabe que por ley nacional, por las autopistas, los micros no pueden llevar pasajeros parados, no puede ir nadie parado. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Randazzo? Bueno, es una emergencia, entonces María O'Donnell decía, pero están violando una ley. Bueno, pero es una emergencia, es lo mismo que, como es una emergencia, no sé, matás a alguien, porque bueno, es una por emergencia, es una cosa de loco. Entonces dice, bueno, pero este tema del transporte y nosotros lo que estamos haciendo en el Sarmiento, ¿no? Evadía la pregunta, porque le volvían a decir que ratificar el tema de si estaba bien o no el pago. Y a esperar o no esperar, o tenían que esperar un día más, un día menos, porque él decía que el jueves recién se vencía el plazo. Entonces decía que, pero mire todo lo que estamos haciendo el trabajo de soterramiento, estamos cambiando vía, estamos haciendo esto, estamos cambiando lo otro, que entre paréntesis, una de las cosas que comentaba antes en el programa es, hay por acá, por la zona de Floresta, en el Sarmiento, varias, y les aviso a los oyentes, por las dudas que anden circulando por allí, que hay varios cruces a nivel que están cerrados porque están cambiando los pavimentos y están arreglando las vías. Pero no está avisado con anticipación una o dos cuadras que está cortado. Entonces uno viene por Rivadavia y dobla a la izquierda por Goya y tiene que hacer seis cuadras por lo menos y volver a retomar porque no hay más paso a nivel. Entonces María Adone le dice, bueno, pero todo eso que usted me está diciendo, en realidad el gobierno lo empezó a hacer producto de los 51 muertos de la tragedia del 11. Bueno, Mario Adone, por favor, no miremos para atrás, miremos para adelante. O sea, conclusión, este gobierno arrancó después de la tragedia de 11, agarró el poder y agarró el gobierno. Entonces empezó a gestionar ahí. Antes, los 8 años que estuvo, no hizo nada, porque ellos no tuvieron la culpa. O sea, una desfachatez total, mintiendo y descaradamente. Entonces, Raúl, bueno, para mí, tengo mi opinión es que por ley tenían que haberle pagado. Además, él decía, Randazzo le decía a Mario Adone, ¿alguna vez vio que el Estado no le pague a tiempo a sus trabajadores? Y sí, tantas veces le pagaron a tiempo a los trabajadores. ¿Qué sé yo? Como cualquier otro que se atrasa. Dice, ¿le parece que no le estamos pagando? Pero más allá de eso, y después batiendo el parche con que son trabajadores que cobran hasta 10.000 pesos por mes y tienen un salario de 10.000 pesos por mes. Bueno, si tienen un salario de 10.000 pesos por mes, porque en algún momento la pelearon, lograron tener un buen salario. Entonces, lo mejor, un ministro que se dice de un gobierno que es nacional y popular, en vez de decir estos que ganan 10.000 pesos, tendrían que decir, bueno, tendríamos que todos los trabajadores luchar para tener 10.000 pesos de salario. O sea, lo de siempre, el doble discurso. Lo que hablamos con Gentili, lo mismo. Cuando las cosas, las papas queman, se juntan con la derecha y tienen discurso de derecho, por más de que se quieran disfrazar de progresistas. Vamos, esta es la realidad. Igual creo que ahora, creo no, ya está funcionando el Sarmiento, lo levantaron. Hubo también en el ramal del Mitre a Tigre, creo que también estaban de paro y ahora se fue normalizando. Bueno, pero de última es un derecho que tienen los trabajadores a reclamar. Después le gustará más o le gustará menos. El problema es que este gobierno tiene un pequeñito defecto. Le gusta hablar muy bien de los trabajadores mientras los trabajadores no le reclamen nada. Cuando le reclaman algo, ahí ya bien de los trabajadores. Pero bueno, ese es otro cantar. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Dicen que venimos al mundo a sufrir, que la vida es un engaño. Si juegas tienes que jugar a ganar, que eres lo que tienes y tienes lo que te mereces. Vives, ganas, pierdes, dicen que es así. quienes dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen. Y a veces dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen. Y a veces dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen. Y a veces dicen, dicen, dicen y no saben lo que dicen. Y a veces dicen que venimos al mundo a sufrir, que la vida es un engaño. Y a veces dicen que si juegas, juega para ganar, que vivir es un pecado. Y a veces dicen que no queda nada por descubrir, que ya está todo. Y escuchamos al conjunto español Jarabe de Palo y el tema es, se llama Dicen. Dicen que se llama Dicen. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Estamos aquí ya casi promediando y finalizando el programa. Nos quedan 12 minutitos más o menos. Y Jessica, tenías algunas cuestiones de agenda, de actividades, ¿no? Sí, tengo agenda cultural, ya que, viste, la semana pasada se nos fue el tiempo y no pudimos hablar de nada, bueno, así que bueno, hoy tenemos... Hoy estamos culturosos. Sí, hoy tenemos algo. Por ejemplo, la exposición de Unamis, Entre el desastre y la esperanza se llama, que es del 29 de septiembre al 10 de febrero, así que todavía hay bastante tiempo, uh-huh, en el Parque de la Memoria a las 12 horas, que es un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado. Bueno, inaugura, como recién dijimos, Dunamis. Es del artista Res, que consiste en más de 50 fotografías y registros en video. Es este sábado en la sala Presentes Ahora y Siempre del Parque, más conocida como PAIS. La exposición consistirá en tres instalaciones concebidas por Res para la sala PAIS del Parque de la Memoria, con más de 50 fotografías y registros en video. La muestra propone una reflexión de la memoria histórica y política, pero también sobre la memoria biológica y la memoria de los materiales. Se podrá visitar, bueno, ya dijimos, hasta el febrero de 2013. Es de lunes a viernes de 10 a 17 horas y los fines de semana y feriados de 12 a 18 horas. La entrada es libre y gratuita. La dirección es Rafael Obligado. Sí, 6745. Ahí cerquita de Ciudad Universitaria. Y también tenemos la Noche de los Museos, que se viene este sábado, 10 de noviembre. Tenemos el Museo de Arte Español, Enrique Larreta, Museo de Arte Hispanoamericano, Isaac Fernández Blanco, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Museo del Cine Pablo Ducros Hicken, el Planetario, bueno, de la Ciudad de Buenos Aires, el Galileo Galilei, el Cine Plata, Usina del Arte. Y también tenemos el Museo de River, que no estoy muy segura si es la primera vez que abren para lo que es la Noche de los Museos. Pero bueno, también está para los hinchas de River. Es su novena edición esta, la de los museos de Buenos Aires, sí, que abren su puerta, bueno, durante toda la noche para que, bueno, cada uno de nosotros pueda disfrutar del arte, ¿no? Del patrimonio cultural y ese tipo de cosas. Es gratuito y es entre las 20 y las 3 a.m. Y lo que sí habría que ver, que yo no lo tengo en este momento acá, es que en general se hace todos los años, para las personas que les interesa, en la página de la ciudad siempre figura, para que lo impriman, como un ticket o un... bueno, algo así, ustedes me entendieron, para presentar en los colectivos y viajar gratis en los que son los trayectos. Sí, un ticket, debe ser como un voucher, sí, que te permiten pasar. Claro, para viajar gratis, sí, en el lapso de ese horario, ¿no? De 20 a 3 de la mañana. Sí, en ticket, voucher, digámosle, boleto gratis. Es más fácil para nosotros. Sí, sí, es más fácil, es verdad. Y después tenemos Egon, la Feria de Arte, que es del 8 de noviembre al 11 de noviembre en el Centro Cultural Recoleta. Esto es a las 14 horas. Bueno, lo que es el Centro Cultural Recoleta depende del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad y la Asociación Argentina de Galerías de Arte. Invitan, bueno, Ego. Es una feria de arte emergente de la Argentina. La entrada sale 30 pesos y hay un 50% de descuento para estudiantes y jubilados. O sea, que puedo ir. Puedes ir, claro. Más barato. Más barato encima, sí. Muy bien. Y bueno, para más información pueden entrar a la página del Gobierno de la Ciudad en la parte de Agenda Cultural. Bien, y yo estaba buscando aquí que tenía también una actividad, pero esta tiene que ver con algo que Fernando me va a poner un separador mientras lo encuentro. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Y encontré lo que quería anunciar. Vicente Cito Lema y Oscar Mangiano van a presentar Arte, Terapia, Teoría y Taller. Cuando el arte es un instrumento de la memoria y la justicia. Una clase abierta donde van a proyectar el documental La oración de Trelew, dirigido por Diego Pérez y está basado en el poema Vicente Cito Lema. Esto va a ser con entrada libre y gratuita, mañana miércoles, de 20 a 22 horas, puntual, en la calle Teodoro García, 2574, en el barrio de Colegiales. Y pueden tener más información en el correo electrónico oscar@enbarbecho.com.ar. Escriben a oscar@enbarbecho.com.ar. Auspicia Barbecho, un espacio para el cuerpo y la cultura. Bueno, estamos ya con los últimos minutitos y quería comentarte, Jessy, y a los oyentes, la Red Nacional de Medios Alternativos, de la cual este programa es integrante, la Retaguardia también es integrante. Sabés que mañana se entregan los premios Éter. Ah, mirá, no, la verdad es que no. A la producción de radio, programas, animadores. Bueno, unos premios que se están entregando hace ya unos años atrás, la escuela de Eduardo Aliberti. Para programas en general que salen para programas de radio. Y no es para programas que hacen ellos, hay una escuela. Ah. Están en la escuela, sí. Pero la escuela instituyó hace unos años estos premios para radios. Por supuesto, no participan los programas de radio que corresponde, que son de parte de la producción de Éter o de cualquiera de los que está con Eduardo Aliberti. En realidad, si me permiten, permiso, ¿cómo no? Adelante, pase. Entro sin golpear, que son premios votados por los oyentes. Los oyentes eligen quiénes son los que se llevan los premios, salvo unas menciones especiales, entre las que va a estar esta a la que se está refiriendo Luis, que ahora va a contar mejor, que son elegidas por un grupo de notables, entre los que están Carlos Urbanowski, Eduardo Liberti, Gisela Bustaniche, entre otros. Y Boldi, sí, la gente incluso que hace, y como comentaba Fernando, la Red Nacional de Medios Alternativos mañana va a recibir una mención por el programa que este año realizó, el programa de televisión y radio, porque se transmitió por radio y televisión, en conmemoración, en recordación a los 10 años de los asesinatos de Darío y Maxi, ¿no? De Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Para nosotros, la verdad que es un reconocimiento muy importante, porque es algo que lo venimos transmitiendo desde hace muchos años, desde el Puente Porredón, después desde la Estación Avellaneda. Hemos hecho transmisiones quedándonos en la vigilia que se hace allí de un día al otro, participando en los hechos y de las actividades culturales que se hacen, y que nos hagan este reconocimiento a todos los que, fundamentalmente los compañeros que trabajaron en la programación y en la transmisión, vale, porque justamente son eventos y son acontecimientos que prácticamente los grandes medios no lo toman, ¿no? Toman un poco, algo, parcial, generalmente siempre está ligado a se cortó el puente Porredón, no se puede transitar, y toda la historia de siempre. Y bueno, y la visión que los grandes medios tienen de lo que pasó hace 10 años con el asesinato de Darío y Maxi. Nosotros siempre le hemos dado otra vuelta de tuerca informando otra cosa, ¿no? No nos olvidemos que el día del asesinato de Darío y de Maxi, Clarín lo único que pudo titular fue la crisis se cobró 2 muertes, y no fue ninguna crisis, sino fueron asesinos, que hoy todavía muchos de ellos, los actores intelectuales, están libres, y muchos de ellos incluso tienen cargos en alguno de los poderes del Estado. Bueno, esto va a ser mañana a la tarde, a la nochecita, en el Teatro Nacional Cervantes. Allí algunos estaremos, iremos, participaremos, y bueno, nos traeremos esta mención, esperando que tenga, no solo que ya lo tuvo el reconocimiento de estas personas que integran este jurado, sino que se pueda tener el conocimiento público más masivo de lo que hacemos los medios alternativos, los medios comunitarios y populares, y de lo que somos capaces de transmitir para aquellos que les interesa escuchar, no siempre lo mismo, no siempre Canal 13, no siempre TN, no siempre Crónica, C5N y demás, ¿no? Así que mañana, Fernando, vamos a estar por allí. Vamos a estar ahí. Y después le contamos. Y ya nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Y como están yendo ustedes, yo me quedo. Nos estamos yendo. Jessica, vamos a dejar para la semana que viene, porque hoy todavía esperemos que no pase como cuando fue la elección de Mr. Bush, y que estuvieron 2 semanas contando votos, que mañana es probable que se sepa quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos, o sea, quién va a ser el que nos va a gobernar de acá 4 años más. Algunos dicen Romney, otros dicen Obama, parecería que estaba muy cabeza a cabeza. Ojo, esta elección no es como la de Argentina, la que sí había antes de la reforma del 94 en Argentina, esta es indirecta, acá se votan electores por distritos, o sea, electores por estados, y el que logra llevar a ese congreso, a esa asamblea de electores, mayor cantidad de electores, es el que va a ganar. Y tiene una particularidad, es número par, o sea, se puede dar el hipotético caso de que terminen empatados, porque es número par los electores. ¿Y ahí que definen por penales? Mirá, no creo, porque son muy malos jugando al fútbol, pero puede ser una corrida en una béisbol. O en una guerra, que saben. Entonces. O en una guerra, pero sí, en serio, ahora esto es así. Si hay empate, es el Senado el que elige el presidente. y como el Senado tiene mayoría los republicanos, sería electo Roney. Pero diputados elige el vicepresidente, y como el vicepresidente, como diputado tiene mayoría Obama, sería un presidente republicano y un vicepresidente demócrata, que ya sería el colmo, el hazme reír y demás. Ya tuvieron un presidente negro, ahora van a tener dos de dos bandos distintos, ya sería el hazme reír Estados Unidos. Bueno, nos estamos yendo, Jessica, hasta el martes. Gracias, Fernando. Gracias, Martín, en la M690. Gracias a ustedes, a los oyentes, y nos vemos el próximo martes. Nos escuchamos. Chau, chau. Hasta el martes que viene.